Felipe Gutiérrez, de la Corriente Social y Política Marabunta. La situación actual en Chubut es muy grave, hay una situación de represión muy fuerte. Ahí hay varios LOF, que son las comunidades, que están en proceso de resistencia en contra de la empresa Benetton, que tiene ocupado casi 1 millón de hectáreas en esa zona. Entonces, lo que ha buscado históricamente la provincia de Chubut es criminalizar a este movimiento. ¿Qué es lo que pasa ahora, no? Hay una nacionalización del conflicto. Llegó la gendarmería de la mano de Patricia Bullrich, en última instancia de Mauricio Macri, a generar una represión muy fuerte. El Lonco, el líder de la comunidad, está detenido por un proceso de extradición a Chile. El año pasado se hizo ese proceso, ya había quedado liberado, sin embargo ahora lo están sometiendo a un doble proceso. Esa situación es muy grave, ha sido ampliamente denunciada, sin embargo hay ahí una complicidad entre los poderes judiciales, el gobierno de Chubut y el gobierno nacional, para criminalizar al pueblo mapuche. Entonces, bueno, lo que podemos ver es que hay un desconocimiento absoluto de los derechos de estas comunidades en función de las leyes nacionales, de la ley, por ejemplo, la 26.160, que permite el relevamiento comunitario, no deberían ser desalojados, sin embargo, fueron desalojados, y en ese momento fue que desapareció el hermano Santiago Maldonado. Según la información que tenemos de parte de la gente que estaba en la comunidad, lo subieron a una camioneta de gendarmería, gritaron, está, lo tenemos, tenemos a uno, y ya llevamos, hoy es lunes, ¿cierto?, el día de este acto, vamos a cumplir una semana de la desaparición de este compañero, no lo podemos dejar pasar porque esto sería un precedente funesto, un precedente que terminaría generando que todos los militantes y las militantes sociales corremos este mismo riesgo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Querés agregarnos algo? No, eso.